minutos nos separan tan solo de las 12 de la mañana y abrimos nuestra escuela de salud. A continuación, durante los próximos minutos, nuestros oyentes pueden intervenir llamándonos, poniéndose en contacto con nosotros a través de los distintos medios que ponemos a su disposición para que puedan plantear sus preguntas en torno, bueno, pues a diferentes cuestiones relacionadas con el ámbito sanitario. Porque la escuela de salud de hoy, con Antonio Rodríguez Carrillo, pues ofrece esa posibilidad, la de que el oyente esté con nosotros y pueda, bueno, pues plantear sus dudas en torno a cuestiones médicas. Antonio Rodríguez, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, y buenos días a todos nuestros oyentes en Radio Ubrique, que son no solamente de Ubrique, sino de fuera de Ubrique, porque yo sé que hay muchas personas que nos siguen a través de ellos. Bueno, pues para todos ellos, los que estén aquí o los que estén fuera, nosotros abrimos hoy nuestra escuela de salud hablando sobre diferentes cuestiones. En el ámbito de noticias sanitarias vamos a conocer las novedades en torno a un nuevo plan para enfermos crónicos en Andalucía que se va a poner en marcha. Vamos a recordar también cómo nació el Observatorio de Salud. Vamos a hablar sobre hábitos saludables y en concreto sobre el ejercicio físico. Dentro de este apartado nos vamos a centrar en los estiramientos y la importancia de realizarlos. En el plano de las historias y anécdotas de la medicina vamos a hablar de la asepsia y de la importancia que tuvo en la práctica médica. Y por otro lado, en el marco de las preguntas, que es, yo me voy a quedar con esta parte que es una de las que más me ha interesado, es sobre el doctor Google. Vamos a hablar sobre el doctor Google, que bueno, parece que no, pero es nuestro doctor de cabecera. Sí, cuando tenemos alguna duda. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y, en fin, que yo creo que, además, puede ser muy interesante, sí, que doctor Google es muy socorrido y es muy interesante si se sabe utilizar bien sus conocimientos y sus servicios. Y si no, pues crea hipocondríacos en potencia. Pero vamos a hablar de ello. Masificación la consulta y empeoramiento de la sanidad. Vamos a hablar de ello, desde luego, y vamos a ofrecer las claves para distinguir además también, ¿no?, la divulgación médica que podemos encontrar en internet, que es lo importante. Vamos a comenzar por ese apartado de Noticias en Italia, una información que se publicaba en el ABC de Sevilla y que habla sobre ese plan para enfermos crónicos en Andalucía que se pretende poner en marcha y que, bueno, pues se planifica con la atención a domicilio y la teleconsulta, que es una de las propuestas que por las que ha abogado Antonio Rodríguez Carrión en muchas ocasiones aquí, ¿no? Sí. Como dice Rocío, ha llamado mucho la atención esta noticia que ha salido en los medios de comunicación recientemente acerca de que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud, va a poner en marcha un plan especial de atención a domicilio y teleconsulta. Muchos diremos que dicen, bueno, esto de atención a domicilio ya existe, ¿no? Porque los médicos y los enfermeros, cuando se les llama para una cosa, en fin, que no pueden acudir al centro de salud, pues acuden. O personas que han sido dadas de alta en el hospital, por, a lo mejor por una operación, una intervención quirúrgica, pues el enfermero va y lo atiende, le cura y demás. Así que no hay nada nuevo bajo el sol en este aspecto. Y por otra parte, la teleconsulta, pues sí, porque realmente aquí, por lo menos en Ubrique, no hay mucho conocimiento de ello, a pesar de que yo no sé exactamente cómo está ahora, pero en teoría debería funcionar la teleconsulta en pediatría con Benaucaz y con Grazalema y con Villaluenga. No lo sé exactamente cómo está actualmente, y también la teleconsulta en dermatología, por la cual el médico de familia o el médico que se haga cargo del programa hace foto de las lesiones en la piel, que él ve que puede tener alguna duda en su diagnóstico o posible consecuencia que puede ser precancerosa o de algún otro tipo. Esa foto la manda a un hospital de referencia, que puede estar en Jerez, en Cádiz, donde sea, o en Sevilla, y el dermatólogo, a raíz de lo que el médico le explica, de lo que observa en la piel, ¿no?, en fin, lo que el médico aprecia más la fotografía, pues muchas veces el dermatólogo puede hacer un diagnóstico preciso o al menos de orientación, o decir que ve algo sospechoso y que debe acudir a consultas de dermatología y ya le dan cita. Es decir, que es un proceso que no hay que esperar meses para esta consulta tan simple. Bueno, pues esto que parece tan fácil y que está, pues tiene mucho camino por recorrer. Tanto es así que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud, ha hecho, según nos refiere los medios de comunicación, un estudio y ha puesto en marcha, o lo va a poner en algunos aspectos un poquito más adelante, un proceso por el cual los pacientes crónicos, algunos de ellos que toman 5 pastillas más diarias, que son enfermedades de ellas muy frecuentes, pero que no tienen tratamiento curativo. Es decir, que no es que tú tomes el tratamiento y ya quedas libre de esa enfermedad, al menos por ahora, sino que hay que tomarlo de por vida. Como son, por ejemplo, la diabetes, muchas infecciones, la bronquitis crónica, por ejemplo, del fumador, la demencia, la insuficiencia renal, o en fin, también personas hipertensas, personas que han seguido tratamientos por infarto, pues estas personas que tienen que estar tratamiento continuamente ya a lo largo de su vida y seguramente durante muchos años, pues colapsan, atascan los centros de salud y los hospitales, de tal manera que una gran parte de las visitas que se hacen en los hospitales y los centros de salud son por estas personas enfermas crónicas que tienen que acudir para pruebas o para revisiones, y de esta manera, con estas medidas, la Consejería de Salud pretende facilitarle a estas personas la atención sanitaria, tanto en el aspecto burocrático de papeleo, de petición de pruebas o de asistencia, tanto a nivel de centro de salud como de hospitales. Yo la idea la veo extraordinaria, y yo veo que entre las medidas que si quiere ahora comentamos, Rocío, pues hay algunas que, en fin, pueden causar dudas, otras que son muy lógicas, y además todas estas medidas, en la mayoría que yo, por lo menos lo que yo he visto, no puedo decir, bueno, esto va a encarecer más la asistencia sanitaria, dice que falta dinero, que no hay dinero. Bueno, yo al revés, yo creo que con esto se ahorra dinero, se presta una mejor atención al paciente, y además los profesionales, tanto médicos como sanitarios, como enfermeros, como trabajadores sociales o demás, se ven más gratificados porque hacen una labor no burocrática ni rutinaria, sino una labor creativa en el sentido de que cada paciente es único, de que puede tener un contacto más directo con él y no simplemente consultas cortitas que apenas da tiempo ni a mirarle la cara. Lo cierto es que ya en Andalucía tenemos el sistema de teleasistencia para personas mayores que se utiliza, que está en práctica, además con muy buenos resultados. Pues en cierto modo un poco esto sería lo mismo, pero dar un pasito más con telemonitorización domiciliaria, madre. Así es como se ha denominado lo que sería, bueno, pues ese programa de telecuidado, ¿no?, que se podría implantar. Esto está ya en muchos países, además hasta en países, no solamente en países súper adelantados industrialmente, económicamente, socialmente, sino en países totalmente deprimidos, que son en países que están en vía de desarrollo, pero una gran, y sin embargo lo utilizan, y sin embargo aquí, por ejemplo, en Andalucía, puede que también en otras comunidades autónomas, está infrautilizado. Por ejemplo, en zonas selváticas de África o de Sudamérica, utilizan la telemedicina. Porque personas que están aisladas, a través de centros rurales de salud, los médicos se ponen en contacto con los mejores especialistas del país, y a través de videoconferencias y con unos medios relativamente poco costosos, solucionan muchos problemas porque las personas desde una región a otra no se pueden desplazar. Y todo ello gracias a la telemedicina, a la información que proporciona, las imágenes que a través de hoy todo el mundo tenemos WhatsApp o tenemos modo de, a través de teléfono inteligente, de ponernos en contacto con imágenes y con palabras, pues igual es sencillísimo y baratísimo, y un montón de problemas se solucionan. Pues bien, esto es lo que vienen a aplicar en parte aquí en Andalucía. Por ejemplo, ahora mismo, actualmente, en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, donde hay un hijo mío médico, pues allí una gran parte de la consulta se hace por teléfono, de información en el aspecto de información, resultado de pruebas, resultado de analítica, preguntas que hacen el paciente, cortitas, es decir, mire usted que estoy tomando esta pastilla, pero he ido a otro especialista, me ha mandado otra clase de pastilla para otra cosa, ¿son compatibles? Pues para eso, aquí hay que pedir cita, te dan cita por una semana, ahora te dicen, no, si usted necesita que haya consultorio, porque por teléfono la cita en el día no se le dan, tienes que ir a las 8 de la mañana a pedir cita, después volver a la 1. Un desastre, esto es tercermundista, esto no ocurre. Y entonces, por ejemplo, en la semana pasada, Rocío, no sé si te acuerdas, que comentamos que el próximo martes, día 22, estamos invitados a la Escuela de Salud a participar en una jornada de salud en Huelva. Pues ayer martes de esta semana, estuve hablando con el director de distrito, en persona. Estuvimos más de un cuarto de hora hablando sobre la jornada y sobre los temas de medicina, porque Huelva es un centro pionero en muchas actividades. Y entonces me comentó que él estaba trabajando, tendrá 50 y tantos, 60 años, tiene mucha experiencia, lleva mucho tiempo trabajando en el Torrejón, precisamente el centro de salud donde hace 2 años hablamos con el director del mismo sobre su funcionamiento de este centro, y me dijo, mira Antonio, me dijo ayer el director de distrito, yo en mi consulta. Pero del distrito de Huelva. De Huelva, de eso. Huelva. De Huelva Costa Condado. Me dijo, Antonio, yo aquí en Huelva, en el centro de salud de Torrejón, yo y otros compañeros, pero he hablado, en fin. Dice, yo no pasé. Yo no veía a nadie en mi consulta para que le dijera el resultado de una analítica o para pedir algo. Todo eso por teléfono. Dice, mire usted, don Antonio, que necesito la revisión anual que usted me dijo que tenía que hacerme del colesterol, por ejemplo, o del este. Me lo decía por teléfono y yo tomaba nota, se lo dejaba en el mostrador, pasaba a recogerlo cuando quiera. Entonces, cuando salía del trabajo, por la tarde, al día siguiente, a la hora que al usuario, al paciente le venía mejor, pasaba y lo recogía abajo en el mostrador. Y no tenía que pedir cita, esperar toda la tarde de trabajo. Eso. Ahora, si él veía que en la analítica, dice, mira, yo veo en la analítica que tiene algo de anemia, por ejemplo. El tratamiento que te mandé hace un tiempo, que todavía lo tenía ahí, te lo voy a reactivar en la receta 21 para que ya pueda sacarlo porque tiene que repetirlo. No tenía que verlo. O mira, está todo bien. O yo veo aquí algo que no me cuadra. Te voy a dar cita ya para que vengas mañana, que te quiero ver. Pero eso no cuesta dinero. Eso ahorra mucho. Pues sirva esa experiencia como ejemplo para explicar lo que se va a poner en práctica ahora, pero con enfermos crónicos. Y cuando hablamos de enfermos crónicos, ¿a quién nos estamos refiriendo? Porque no es toda la población, ni mucho menos. No, pero una gran parte de ella. Sí, es lo que he comentado al principio. Personas que necesitan tratamiento para toda su vida. Son enfermedades incurables. Por ejemplo, la diabetes. Diabético, exacto. Diabetes. Que es ese, algo... No tiene cura. No tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Es decir, una persona que digo yo, un bronquítico crónico, una persona que ha sido fumador o no fumadora, pero generalmente son fumadoras, que tienen una bronquitis crónica, que está tomando spray, esas no spray, para el ahogo, por una persona de corazón, que se ha operado de corazón, le han puesto sus muelles, que tienen que hacer revisiones, pues esos son crónicos, que son tratamientos que no se van a morir, es decir, no son terminales, mucho menos, llegará la hora cuando Dios quiera, pero que necesitan un control y un tratamiento. Entonces estas personas cada dos por tres tienen que ir a la consulta, no porque ellos quieran que sean unos pesados, ni mucho menos, sino simplemente que el médico ha dicho que tienen que venir o hacerse algo, pero en vez de venir, usted viene para que yo le vea y hable con usted durante 5, 10, 15, 20 minutos, pero para coger un papel no hace falta usted que venga, es que no tengo nada que hacer. Bueno, mire usted, si usted lo que quiere es un ratito, vaya usted a lugar de un lado, de hacer un paseo. Pero eso de que hay personas que han dicho, hombre, es que yo no tengo nada que hacer. A mí me lo han dicho, ¿eh? Cuando yo hice, puse en práctica el Nubrique, lo de hacer receta para 2 meses, metiendo en un sobre, la hacía receta, tratamiento para 2 meses, digo, si usted se pone malo, entre medio no tiene nada que ver con esto. Esto es simplemente para que no venga por receta, porque cada 7 días lo ve aquí. No por verlo, es que quita tiempo a otra persona que necesita que lo vea. Pues dice, no, es que no tengo nada que hacer, porque estoy por un lado, y bueno, me dice que esto no es un club, así que bueno, cuando usted quiera, que me quedamos y tomamos café, pero no hecho, esto. Para facilitar esa asistencia se pretende crear en los centros hospitalarios unidades de continuidad asistencial, se denominan, ¿no? Para realizar, bueno, pues consultas presenciales, diagnósticos y cuidado, pero para que no tenga que acudir, ¿no?, a lo que es el servicio de urgencias. Exactamente, lo que es el servicio de urgencia es para eso, es para una situación que puede ser urgente o no, pero la persona que acude lo siente como urgente. Dice, uy, yo me encuentro, mi hijo no espera hasta mañana, o no espera hasta el lunes, si estamos un sábado, porque yo lo veo mal. Después a lo mejor no es nada importante, pero yo qué sé, yo no soy médico. Diferente de la persona que por comodidad, voy a ir a urgencia, voy, paso por aquí para que me vea, no sé qué, de camino que me vea el callo, que me vea. Bueno, usted, y no está preocupado, si están charlando, jugando con el móvil, oye, usted, eso no es una urgencia, usted no está ni preocupado ni nada, usted lo que está aburrido, viene aquí hace rato a ver a personas que hay aquí, ¿no? Pero lo que es urgencia es una situación que la persona siente que no debe esperar al horario normal de consulta. Entonces, en estos casos hay que procurar que acuda a aquella persona que necesita para no perjudicar a los demás, quitándole tiempo. Y en los hospitales, por lo visto, se va a hacer un circuito para estas personas que son crónicos, diabéticos, hipertensos, para rápidamente ir pasando de una parte a otra, su análisis, su radiografía, su electro, y no que se tiran horas y horas y horas en la sala de espera, en los pasillos. Eso es un desgaste emocional, claro, para la persona, para la familia, y un desgaste económico también para toda la sociedad. Claro, pues eso junto con la consulta virtual sería una de las principales novedades que se incluirían dentro de este nuevo sistema de gestión para millones de enfermos crónicos que existen en Andalucía. Y dentro de este mismo ámbito, antes de pasar a la siguiente sección, sí que quería incluir una información información que a través de redes sociales se ha publicado por parte del área de gestión sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y la Sierra de Cádiz, y que nos afecta al centro de salud de Ubrique, y es la instalación de un nuevo sistema de gestión de turnos en el centro de salud de Ubrique. No sé si has tenido oportunidad de verlo, pero se instalaba la semana pasada, y es un expendedor de tickets situado en la entrada del centro de salud, un monitor en la sala de espera de la unidad de atención a la ciudadanía y un segundo monitor instalado en el sala de espera de urgencia, cura e inyectable. Con este sistema, dice el área de gestión sanitaria, los profesionales pueden gestionar el acceso a los ciudadanos de los ciudadanos a los servicios y asistencia con el criterio correspondiente, respetando pues la privacidad de los mismos y haciendo además también mucho más cómodo, ¿no? Es también una serie de mejoras en torno a la gestión de los recursos. Bueno, yo exactamente no lo he visto esa noticia, no sé por dónde ha llegado. A través de las redes sociales del área de gestión sanitaria. Bueno, aquí directamente Radio Ubrique, ¿no? No, a través de redes sociales, se ha publicado en redes sociales. ¿Pero a qué te refieres redes sociales? Facebook, Instagram, Twitter. ¿Pero directamente a Radio Ubrique no ha llegado esa noticia? Para que la dé a los ciudadanos. Antonio, lo publica el área de gestión sanitaria de Jerez a través de redes sociales. Pero no, eso es como funciona ahora mismo la información. Pero que no llegue aquí directamente, como directamente Radio Ubrique le informamos de esto. No, claro. Bueno, me parece, mi opinión, un error total por parte del distrito, porque te voy a decir otra cosa. No lo iba a decir, pero lo voy a decir. Ayer yo llamé al director del Distrito Sanitario Huelva por una noticia, no fue casual. No lo voy a decir, pero lo voy a decir. Me llegó comunicación por parte de un médico de Huelva, y dice, mira lo que hemos recibido los médicos. Una carta del director de distrito diciéndole a todos los trabajadores cuál era su actividad, qué habían hecho, cuántos médicos habían contratado, cuántas cosas de las reivindicaciones se estaban llevando a cabo. En fin, toda su labor. Y ahora que la gente opine, si es verdad o mentira, sí. Esto es dar la cara por escrito. Y ustedes ahora, porque mañana hay una manifestación en Huelva de los médicos en contra del distrito. Sí, él dice su... Pero eso, estamos hablando de Huelva, estamos hablando de... No, de Huelva. Estamos hablando de Huelva. ¿Cómo funciona en Huelva? Ah, vale. Dando la cara. Y previamente, antes había citado, unos días antes, que además lo leí yo, a los medios de comunicación, diciéndole lo de la jornada en que iba a consistir. Mi opinión es un error total, y lo digo ahora, del Distrito Sanitario Jerez Costa, de que los medios de comunicación, en este caso Radio Ubrique, porque estamos en Radio Ubrique, no están informados de algo tan importante para la población. ¿Por qué? Porque es que, en fin, yo creo que es de cajón, es de sentido común, que los medios de comunicación son nuestro gran aliado a la hora de difundir noticias, o en este caso estamos aquí en la Escuela de Salud, a difundir cosas beneficiosas para la población. Y sin embargo, lo eluden y tienen que buscarse la vida, entre comillas, la radio, la prensa, lo que sea, a través de esto, a ver qué noticias salen. Antonio, está muy antiguo. Las redes sociales son medios de comunicación. Está muy antiguo. Bueno, Antonio. Pero me refiero a medios de comunicación clásicos, ¿no? O es que ya los clásicos no existen. Es decir, que entonces tienen un arma poderosísima, o a su favor, que no la utilizan. Y, por ejemplo, yo que estoy en la Escuela de Salud, sé más de Huelva que de aquí. ¿Me explico? Y mira que yo todos los días reviso a la prensa, tal, tal, tal, tal. No me gustan los medios de comunicación, solamente utilizo el correo electrónico y el WhatsApp. Pues ahí te falla. Pero el Facebook, para mí el Facebook, por ejemplo, me supone tantos comentarios, mucha pérdida de tiempo. Y la pérdida de tiempo, para mí, el tiempo es oro. Yo he estado tomando café con un amigo, no es pérdida de tiempo, ni comiendo pipa, paseando y con mi mujer. Ahora, comentarios anodinos y tontos muchas veces, en ocasiones, pues la vida es muy corta. Cuando te das cuenta han pasado los años. Entonces, para mí un error enorme que los ciudadanos se tengan que enterar, el que tenga acceso a las redes sociales y el que no sepa usarla, no tenga tiempo de usarla, pues no se entera de cosas tan tan interesantes como estas que me ha dicho. Así que lamento a todos los oyentes de Radio Ubrique no poderle informar de este tema. No, pero ya le informamos nosotros, que pasamos aquí, Antonio. Pero indirectamente, que lo lógico sería que alguien de distrito o del centro de salud viniera aquí o por teléfono, como sea, y cuando hay veces que les interesa, pues si vienen o llaman. Pero hay cosas que por lo visto no es así. Bueno, yo discrepo contigo, pero bueno, vamos. Es mi opinión, es una opinión, no simplemente la mía. Yo considero que las redes sociales son medios de comunicación tal cual, como lo somos nosotros, no de la misma manera, pero también son considerados por supuesto que son medios, pero para mí hay otras cosas y que hay, también hay, es un canal igualmente, ¿no? Para informar, y simplemente hay que estar pendiente de ello. Bueno, vamos con los temas que tenemos planteado en el día de hoy. En el ámbito de recordatorio, querías centrarte en esa efeméride en torno al nacimiento del Observatorio de Salud. Sí, la semana pasada comentábamos que hacía ya bastantes años que el Centro de Salud de Ubrique tenía la consulta de medicina interna gracias a todas las movilizaciones que el pueblo de Ubrique había realizado cuando se demandaron las especialidades médicas. Pero debemos recordar que durante aquella etapa no solamente hubo reivindicaciones para que vinieran las especialidades más frecuentadas, sino que como aquello tardaba tanto, pues muchos ubriqueños decían, oye, que hay otras necesidades además de los especialistas y de eso no se tocan y da lugar a que se olviden. Entonces, pues hubo muchas reuniones, muchas reivindicaciones y se lograron muchas cosas, como podemos recordar, como ya hemos dicho, medicina interna, traumatología, en ginecología se hacía ya el diagnóstico precoz de enfermedades de cuello uterino en el centro de salud. También venía el autobús para el cáncer de mama. En oftalmología recordábamos que en el centro de salud se hace el fondo de ojo para retinopatía diabética y otras enfermedades oculares, colaboración con las empresas de óptica. Psiquiatría, viene un día a la semana para establecer contacto con los médicos de familia para los casos más complejos. La rehabilitación, vienen médicos desde Ronda, vienen médicos al centro de salud de Ubrique, bueno, al centro de rehabilitación, que depende del centro de salud. Se instalaron las puertas de automática de entrada al centro de salud, el teléfono en todos los despachos y dependencias, aumentando también el personal de recepción, nuevos ordenadores, un convenio entre el Servicio Andaluz de Salud y el Ayuntamiento por importe de 46.954 euros de aquella época, unos 8 millones de pesetas por el alquiler y mantenimiento del edificio y de las unidades de rehabilitación, nuevas ambulancias, ampliación de la sala de espera del módulo de urgencia, que antes todo el mundo tenía que estar en un pasillo, como recordarán, ahora el área de urgencias tiene un salón amplio. En fin, muchas puestas en marcha de la cirugía menor, programa de tabaquismo, programa de control del peso. Hicieron, en fin, una serie de, y además la promesa de que se iba a construir un nuevo centro de salud, que nadie había pedido, pero en fin, lo prometieron por un valor de 3 millones de euros, a inaugurar en el año 2013, dijo entonces el delegado provincial. Estamos en 2019, han pasado 6 años y aquí no hay nada de centro de salud. Es decir, aquello fue un brindis al sol para que nos calláramos. En fin, entre esas cosas. Y también a nivel de la sierra, pues se consiguió la unidad de cuidados paliativos, en el helipuerto ubicado en Villamartín, para en el hospital, cerca del hospital, también la radiología digital, la diálisis en arco, centro de día para el hospital de día para pacientes oncológicos en Villamartín, incorporación de la cartera de cardiología para aparato digestivo y neumología en el hospital de Villamartín, que las personas tuvieran que ir al médico de cabecera con la receta del hospital, sino que allí mismo le recetaban. Hacían la receta de la ciudad social, en fin, una serie de mejoras, la parada del autobús cerca del hospital de Villamartín para que no tuvieran que ir andando, es decir, todas estas cosas que parecen un poco que quedaron en el aire, es bueno recordarlas para que sepamos que cuando se lucha por algo que es justo, necesario y que se puede hacer, que es viable, pues se consigue. Todo esto consiguió que muchos millones de pesetas se ahorraran, muchos trastornos y como se consiguió, pues después de 48 manifestaciones canceroladas, 48, 4.500 pancartas en los balcones, más de 11.000 firmas recogidas, pues se decidió que se había conseguido mucho más de lo que en principio se había pedido, ¿no? Y entonces pues se acordó en asamblea celebrada en marzo de 2011, el día 22 de marzo, pues que a partir de ahora este movimiento se transformaba en un observatorio de salud donde se estaría pendiente de que todas estas mejoras no se vinieran abajo, sino que seguir trabajando y colaborando con la administración para conseguir más mejoras todavía y hacer una escuela de salud donde la promoción de hábitos saludables, de talleres y de cursos, pues permitieran una mejor salud para todos los ubriqueños. Y en eso estamos. Uh-huh. Pues en eso continuamos, hablando de hábitos saludables, ¿no? Precisamente, y tratando el tema del ejercicio físico. Ya lo hicimos la pasada semana y hoy te centras en el tema de los estiramientos en concreto, ¿no? Sí. Recordábamos la semana pasada la importancia que tiene para la salud un cierto aspecto que según la Organización Mundial de la Salud son la base, que son, por una parte, la salud física, es decir, no tener colesterol, azúcar, en fin, lo que se entiende por enfermedades, ¿no?, que todos conocemos. y que aparecen en los análisis, en la radiografía o demás. Después está la salud mental, que es tener una perfecta percepción de nuestra realidad y de nuestro estado de ánimo y saberla mantener. Y después la salud física, la social, que es fundamental, también importantísima, es cómo nos relacionamos con nuestro medio ambiente, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, porque si tenemos salud física, salud mental, y no tenemos salud social, pues algo falta. Uh-huh. Y también dentro de la salud física decíamos que uno de los palos era el ejercicio. Hablábamos de lo importante y fundamental que era, en principio, coger el hábito del ejercicio. Para ello, hacer pequeño ejercicio siempre a la misma hora, y al menos durante 21 o 30 días seguidos para coger el hábito. Y una vez que se coge el hábito y hace una serie de ejercicios físicos que iremos comentando en próximos programas, ya he estado yo hablando con gimnasios de aquí de Ubrique para elaborar pequeños vídeos muy sencillos para que muchas personas que no pueden salir a la calle puedan hacerlo en su propio domicilio, y aquellos que puedan salir a la calle puedan como hacerlo en los aparatos que el ayuntamiento tiene instalado en diferentes sitios, aparte de andar, ¿no? Pues hablamos de estos ejercicios, que serán ejercicios respiratorios, de espalda, para el cuello, para las piernas y demás. Vamos a hablar de la importancia que tienen los estiramientos. Una parte de los ejercicios es estirar. ¿Eso de estirar qué es? Estirar es hacer que nuestros músculos, ya sea con pequeños movimientos o estando sin moverse, sino solamente que extendiendo ciertos miembros o ciertas partes del cuerpo, pues podemos poner en marcha nuestras células musculares para que no sufran lesiones y para que el ejercicio sea fundamental. Todos sabemos que cuando hacemos ejercicio notamos calor y que si hace mucho sudamos, porque y eso a qué es debido. Es debido a que cuando hacemos ejercicio los músculos hacen una serie de reacciones químicas, se libera calor también. Y por otra parte, los vasos sanguíneos, cuando se hace ejercicio, se abren, se dilatan, de tal manera para que pase más sangre, porque cuando un músculo hace trabajo, necesita más oxígeno y más sustancias nutritivas. ¿Y eso cómo le llega? Pues que los vasos sanguíneos se abren y pasa más sangre, y la sangre está caliente, y entonces da esa sensación de calor. Por ejemplo, en verano, con el calor la cara se nos pone coloradita, o estamos en un ambiente, una chimenea, estamos colorados. ¿Por qué? Porque con el calor los vasos sanguíneos se abren y entonces pasa más oxígeno y más. Pues al hacer ejercicio, estiramiento, poco a poco los vasos sanguíneos se van abriendo, uh-huh, van dando más oxígeno, más nutrientes, de tal manera que cuando ya hagamos el ejercicio un poquito más fuerte, ya le haya llegado suficiente oxígeno y suficientes sustancias nutritivas para que no se produzcan lesiones, para que los músculos no trabajen con falta de oxígeno. Entonces, la importancia de los estiramientos es fundamental. ¿Y qué estiramiento? ¿Cómo se hacen los estiramientos? Todos hemos visto, sobre todo ahora que ya va a empezar la nutria espantanera dentro de poco, la carrera anual, como muchos pues aumentan su ejercicio, su entrenamiento, y los vemos parados muchas veces alrededor de un banco, de un pollete, con las piernas tiradas, haciendo estiramiento con los brazos, con la espalda, después de haber corrido. Porque los estiramientos son importante después de haber corrido para relajar los músculos, que no den calambre, pero también para antes de correr o antes de hacer cualquier sesión en un gimnasio, porque al hacerlo antes ya facilitamos que la sangre entre por una mayor dilatación que ha habido de los vasos sanguíneos, y cuando ya terminamos el ejercicio, estos músculos que no se han contraído, que no han ejercitado, también los ejercitamos para que siga entrando sangre y se vayan nutriendo, y ese ejercicio que ha provocado que haya un mayor necesidad de aporte de nutrientes, pues se compense con estos estiramientos. Así que el estiramiento es fundamental antes y después. ¿Y cómo se hace un estiramiento? Hay varias técnicas. Hay técnicas de estiramiento de cuello, de brazos, de piernas y demás. Eso por la radio no voy a decir ahora, tiene usted que abrir las piernas a 40 grados, póngase. No, eso no. Entonces, ya he preparado yo varios vídeos, uh-huh, que ya se pueden consultar a partir de hoy. Entonces, ¿cómo se entran esos vídeos? Esos vídeos es muy sencillo. Ponen holadoctorcarrion.com, quien tenga internet, o un teléfono móvil o ordenador, ponen el ordenador www.holadoctorcarrion.com, y en la parte de arriba de la página que sale, mira que ahí que pone varios, diabetes, colesterol, y pone uno, ejercicios. Y ahí vendrán los vídeos muy sencillos de cómo hacer estiramiento y cuáles son los primeros ejercicios que se pueden ir haciendo. Bueno, pues la importancia de los estiramientos también en la práctica del ejercicio físico para mejorar nuestro bienestar, nuestro estado de salud. Vamos con esta sección sobre historia y anécdotas de la medicina y vamos a hablar sobre la historia de la asepsia y en concreto de un doctor, una persona en particular que, bueno, pues según he leído, hasta hace poco no se le ha reconocido, ¿no? La labor que realmente, o el descubrimiento que hizo, ¿no? Sí que se le ha reconocido a otros compañeros médicos, de además de otras nacionalidades, pero no a él, ¿no? En este caso, bueno, pues es Semmelweis, ¿no? Es el nombre del que, bueno, pues inició pues todo ese proceso, ¿no? En torno a lo que sería la asepsia, intentando ponerlo en práctica en un hospital y que además no tuvo muy buenos resultados, ¿no? Por desgracia, no estuvo los compañeros no fueron muy estuvieron reacios a poner en práctica esas medidas. Bueno. Venga, cuéntanos la historia. Y además murió de una paliza. Bueno, hay teorías. Yo leí por ahí también que murió de haberse metido el bacterias para demostrar la importancia de la asepsia médica. Bueno, eso le ocurrió a un médico de peruano, el doctor Carrión. No me toca, yo sé que me toca a mí nada, que con una fiebre que se daba en Perú, para ver cómo eran los síntomas y demás, y se murió. Y se llama ahí fiebre de doctor Carrión, se llama fiebre de pobre, muere un poco, pero no merece. Total, el doctor Semmelweis es uno de los grandes hitos de la historia de la medicina, como bien dice Rocío, y es curioso, porque este hombre lo conocí yo cuando tendría unos 11 años de edad. Entre comillas. Y entonces no había internet, no había todas esas cosas. Yo me acuerdo que estaba en la biblioteca municipal, me iba con mis amigos cuando íbamos a estudiar algunas cosas, porque el profesor nuestro de geografía era el director en Jerez, de la biblioteca pública de Jerez y del Museo Arqueológico, y nos decía que fuéramos allí a ver las piezas y demás, y la biblioteca, y yo veía allí cuentos, y allá a mí siempre me gustaban las cosas de ciencia, de animalitos y de cosas de esas. Y en un libro que yo siempre cogía, que ponía cosas muy curiosas, vi una vez la historia de Dr. Semmelweis, del hombre el Salvador de las Madres, era el título, y el Salvador de las Madres, y me llamó la atención y se me quedó grabado, por una cosa tan sencilla. Que él había, sencilla entre comillas, que él había descubierto y que había salvado millones y sigue salvando millones y millones de vidas. La semana pasada hablábamos de las vacunas, de los millones y millones de vidas y de sufrimiento que habían evitado, pues igualmente con este señor. Ignacio Felipe Semmelweis, como quieran pronunciarlo, es un médico que nació en Hungría y fue a principio bueno, un médico normal y corriente, como tantos otros, dedicándose a su labor. Se dedicó a la ginecología y a obstetricia, pero era observador. Y una cosa que observó, bueno, hay que decir que él empezó a trabajar en un hospital en Austria, y en el cual el pabellón de las mujeres que iban a dar a luz había dos partes, la parte 1 o la sala 1 y la sala 2. Y entonces vio, él estaba trabajando en la sala 1, en donde en aquella época, estamos hablando del año 1840 por ahí, hace aproximadamente cerca de 200 años, él observó, entonces no se sabía nada de microbios ni había nada de esto, él lo único que observó que en la sala 1, donde trabajaban o donde atendían los partos los estudiantes de medicina y los médicos, pues morían muchísima más gente de parto, enfermedades después del parto, que en la otra sala, la sala 2, donde eran atendidos por matronas. Todo el mundo lo sabía, que en esa sala donde estaban los médicos y los estudiantes de medicina, había muchas más mujeres que morían en proceso de parto que en la otra. Pero nadie se explicaba el porqué. Y dice, la explicación que se daba en aquella época, pero no para estas muertes, sino para todas, que es que cada persona era diferente y que la enfermedad que cada persona tenía respondía según ella. Si una persona tenía mucha fuerza o Dios la ayudaba, pues se salvaba. Si esa persona tenía poca fuerza, que era por cuestión de la persona salvarse o morirse. Pero no de los microbios, porque no se conocía. Entonces este hombre no sabía nada de microbios, nadie sabía nada, pero se vio esa diferencia. Entonces dice, bueno, ¿y esto por qué ocurre? Entonces vio diferencias que había entre una otra. Veía que en una eran médicos, otra eran estudiantes, que además estos médicos y estos estudiantes hacían la autopsia de las mujeres que se morían. En la otra parte, la atendía matrona y las matronas no iban a la zona de partos. A la zona de autopsias. Vio las características de la religión, qué religión tenía en un lado y en otro. Más o menos qué repercusión psicológica o emocional tenía, y que como se moría tanta gente, el cura pasaba por los pasillos con una campanilla cada vez que se moría alguien. Entonces, cada vez que tú escuchas la campanilla, pues tú lo tomas de una manera y otro lo tomas de otra, ¿no? Y entonces él analizó muchas cosas de que había en aquella época. Y entonces lo que vio, que la campanilla sonaba para las dos partes, cuando alguien se moría. Que la cuestión religiosa era aleatoria. ¿Por qué? Porque las mujeres que iban a ese hospital, a esos hospitales públicos, eran mujeres pobres, que no tenían recursos ninguno, y o prostitutas. Y al no tener recursos prostitutas, había mucho infanticidio, mataban a los niños. Para que, claro, una mujer que tenía, era pobre y no podía matar, había mucho infanticidio, había mucha muerte. Lo tiraban al río, lo que sea. Y para evitar eso, pues lo tenemos en un hospital, le damos de comer, le damos ayuda, y así ya no matan a los niños. Si dan algo en el hospital. Y ya de ahí pasaría la inclusa, pasaría un hospicio, lo que sea. ¿Qué ocurre? Que muchas mujeres, y además, ¿cómo se van a la sala 1 o a la sala 2? De forma aleatoria. Hoy le toca a todas las que se ponga de parto a la sala 1. Mañana a la sala 2. Pasado mañana a la sala 1. Al siguiente a la sala 2. De forma alternativa. Y ya todas las mujeres que iban a dar luz sabían que en la sala 1 se moría muchísima. Y en la sala 2 no. Entonces procuraban dar luz. Sí, aguantar el parto para que le cogiera la sala buena, pero algunas no podían, que estaban ya a punto de parir, y preferían parir en la calle, dar a luz en la calle, por tal de que no la pasaran a la sala 1, que es donde se morían muchísimas. Y se morían menos. Entonces en la calle no se morían, o se morían poquísimas, con toda la insalubridad que había, ¿no? La suciedad y todo que había en la calle, no se morían. Y dice, bueno, pero aquí, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces vio que la gran diferencia estaba en los médicos. Y luego dice, ¿qué diferencia hay entre las matronas y entre los estudiantes de medicina y los médicos? Se la diferencia es que uno hacen autopsia y los otros no. Bueno, pues él quedaba ahí. Pero estando él de vacaciones, este doctor, el doctor Semengüey, estaba de vacaciones, me parece que era en Venecia, se enteró de que un amigo suyo que hacía autopsias había muerto porque se había pinchado. Y entonces, sin saber nada de microbio, dijo, vaya, entonces todos los que están allí, el estar en la sala de autopsia es un peligro. Es un peligro porque las personas que andan con cadáveres de parturientas que han muerto y se mueren mucho, y los estudiantes y este amigo mío que se ha cortado, se ha metido ahí lo que era, algo hay ahí, no sabía lo que era, que es venenoso. Y entonces dijo, y además, es que los médicos entonces no usaban guantes de goma, era y los estudiantes, eran a manos limpias, ellos se lavaban con agua y jabón, algunos, otros ni se lavaban cuando atendían los partos. Dice, entonces el agua y jabón, esa sustancia venenosa que hay ahí, lo que sea, pues se está contaminando. Esa es la teoría que él tenía. Entonces, él propuso, dice, voy a meter. Ah, bueno, y otra cosa, cuando se lavaban con agua y jabón, el olor a pudrido no se quitaba de las manos, tan fuerte que era ese. Pues esto es que está ahí todavía el veneno. Entonces, lo que vamos a hacer es meter las manos en una solución de hipoclorito cálcico, una sustancia, y hasta que el olor no se pierda, significa que está el veneno. Bueno, pues así meter las manos, tienen bastante tiempo, bastante minutos, y cuando yo sacaba las manos y aquello no olía a pudredumbre, pues ya podían atender al parto. ¿Qué pasó? Que no se morían. Morían muchísimos menos, hasta llegó un momento que no se morían de parto. Mm. Bueno, de esa fiebre, no de parto en sí. A mí me podía morir de una hemorragia, pero era la fiebre puerperal, ¿no? Que morían con fiebre. Dice, aquí está el veneno. Solución, lavarse las manos. Pero no se lo tomaron muy bien los compañeros. Ay, los compañeros, dice, ¿cómo? ¿Que la culpa es nuestra? Que yo soy un guarro, que la culpa, que yo soy el que mata aquí. Él los llamó hasta de vecino, cuando vieron que no se lavaban las manos, los llamó, bueno, le hicieron la vida imposible. Las llegaron, y con el tiempo llegó, llegó a amenazar a la gente diciendo que es que había médicos asesinos porque permitían que las mujeres se murieran de parto. Aquello es una historia, no vamos a seguir porque esto es muy largo. Total, que pasado unos años lo metieron en un manicomio, como si estuviera loco. Allí a las dos semanas le dieron una paliza, le hicieron eso y cogió una infección y se murió. Por lo menos. Es curioso porque realmente sí que en ese mismo periodo, pues esta misma situación pues claro, era un problema, ¿no?, a nivel mundial, pues se estaba viendo, pero en otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, el médico Oliver Wendell, creo que era, llegó a la misma conclusión que él. Y después, desde ahí, pues en Reino Unido también, que fue otro médico británico, ¿no?, el que realmente obtuvo finalmente el reconocimiento y el que consiguió instaurar la práctica de la asepsia, ¿no? La semana pasada comentábamos, o hace dos semanas, en un resumen del verano, y entre ellos era listeriosis, tan famosa que todavía, en fin, colea por ahí. Y entonces, precisamente, Lister, comentábamos, fue uno de los precursores, Lister, que fue un médico, el apellido de un médico inglés, fue uno de los precursores de que todo el material quirúrgico, es decir, los bisturíes, las pinzas, las tijeras, había que desinfectarlas. Ya se conocían los microbios, porque ahí estaba el motivo de muchas infecciones y muchas muertes, ¿no?, por infección, debido a que no estaban suficientemente esterilizados. Lister, pero fue varios años después. Pero es que ya Pasteur, en fin, varios científicos ya habían visto la historia de este hombre, de muchas muertes, debido a procesos infecciosos, debido a unos gérmenes que antes no se conocían. Antes decían miasma, que había cosas del aire podrido, cosas muy raras. Y que ya, como dice Rocío, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, también se habían dado cuenta de que las mujeres que morían de fiebre puerperal, la fiebre después del parto, pues se podían evitar con un buen cuidado de higiene, tanto las manos de desinfección como el instrumento. Pero este hombre, que fue el que batalló, luchó, lo apalearon por decir que los médicos estaban equivocados, por decir que los médicos eran unos guarros, entre comillas, ¿no? Y claro, los médicos que no conocían la existencia de este hombre, está loco. Aparte me está desprestigiando, pero claro, este hombre demostró con hechos, es decir, disminuyendo la mortalidad, que no sabía explicar por qué, que eran unos problemas, que no sabía explicar por qué, porque no sabía nada de microbio, claro. No sabía nada de microbio, pero los hechos están ahí, ya con el tiempo. Había causa-efecto y descubrió cuál era, ¿no? Exactamente, pero gracias a él, ya en muchos sitios, pues empezaron ya a aplicar técnicas y muchos millones de vidas se han salvado. Ha revolucionado la sanidad moderna, ¿no? Desde exactamente. Luego. Bueno, pues hay que dar esa historia interesantísima, desde luego, para conocer además también y para no olvidarnos de la importancia de la buena higiene. Siempre lo hemos comentado aquí, ¿no? Para evitar los contagios, las enfermedades infecciosas, lavarse las manos. Pues mira, hasta ahí llega, ¿no?, el origen. Pero no se fía de todo de lavarse las manos, pero es que ahora con esta epidemia de listeriosis que ha habido en Andalucía, ¿qué es lo que han recomendado las autoridades sanitarias? Lavado de los instrumentos, del material de envase, limpieza. Es decir, que después de 200 años todavía estamos la misma. Todavía, si se hubieran aplicado las técnicas que hace 200 años preconizaban, si se hubieran aplicado, están puestas, es decir, las técnicas son obligatorias, pero hay gente que todavía pasa un kilo, y sobre todo, si tú pasas en tu casa y tú coges una diarrea, pues mira, ya tú. Pero en grandes empresas tiene que haber un control enorme. Ten en cuenta que esto no lo paga la empresa, lo pagamos nosotros cada vez que compramos salchichón, o dejamos un ahumado, o lo que sea. Es decir, es que la empresa, y usted, si después se lo van a cobrar a usted. Así que, oye, que lo que no puede ser que te vaya a la ruina, pero eso en teoría prácticamente lo de menos. El problema es el daño que puedes causar a la sociedad con enfermedades y hasta con muerte, como ha habido. Claro que sí. Bueno, doctor Google, ¿qué me pasa? Cuando tenemos algo, cuando nos duele, tenemos cualquier pequeña dolencia, yo ya no voy a ir al médico para esto. Voy a meterme en Google y voy a poner dolor de barriga. A ver qué aparece. Y ahí ya nos podemos morir, ¿no? Directamente. O le puede poner mocos. Mi niño tiene mocos. Porque yo le pregunté, hace poco le pregunté a mi hijo, uno de mis hijos lleva la pediatría en un pueblo de Huelva. Y entonces digo, Jesús, normalmente, ¿por qué va la madre a urgencia? Porque cuando ya muere un moco. Dice, pues digo, ¿qué van? ¿Por gripe? ¿Por resfriado? ¿Por qué? Dice, no, por resfriado no van. Ni por gripe, ni más. Van por moco. Porque mi niño tiene moco. Yo se me quedé. Digo, vaya. Digo, yo, claro. Dice, no, ¿o por qué? No, van porque tienen moco. hombre, era, me lo di un poco así en broma, ¿no? Pero que sí, que porque tiene, mi niño tiene moco. Digo, vaya. Eso, moco tiene todo el mundo. Con resfriadito, más moco todavía. Cuando está resfriado, pero que no es nada del otro mundo. Eso le quita solo, ¿no? Pues nada, van a urgencias por moco. A urgencia porque mi niño tiene moco. Yo me quedé un poco así. Bueno, si tú pones en internet y mi niño tiene moco, te pueden decir algo de arriba, porque te pueden sacar una lista. Pasa como con los prospectos de las medicinas. Así que para quitarse de líos, muchas personas que no son médicos, que no están preparados, pues hace un corte y pega, y entonces por moco, digo dolor de la barriga, digo qué cosa, te puede sacar un corte y pega de aquí y de allí, te saca un listado de cosas que te muere. Así que más vale que no lo leas. O te pone, te puede pasar, esto te puede pasar, lo otro te tal, tal, tal, pum, pum, y te quedas, y igual que lee un prospecto de una medicina, lo mismo. Así que no te ha enterado de nada. Es decir, te ha dicho, y entonces es delicado. Hay que ver muy bien la firma. Es decir, si es una web que esté contrastada, es decir, tenga un sello de calidad por una agencia de calidad sanitaria o algo, es fundamental. Por ejemplo, la web nuestra de especialistasya.com, esa está contrastada. Ahí tuvo que pasar una serie de filtros en sanidad, en la Junta de Andalucía. ¿Quién era responsable? El responsable soy yo, Manuel Ramírez Ordóñez, que es el que diseña todo esto. Tuvo que pasar muchos controles y los pasa por la Junta de Andalucía para saber que la información, y aparte de eso, yo me la estoy jugando. Es decir, lo mismo que me la estoy jugando cada vez que hablo en directo aquí en Radio Brique, porque claro, yo muchas veces estaba hablando una cosa y a veces te ocurre otra y puedes decir algo que no viene a cuento, ¿no? Pues cuando tú pones algo en la web, igual, si está firmado por ti y tiene tu nombre o tu cara, te la estás jugando. Es decir, te la estás jugando. Yo no voy a dar tratamiento para nadie en especial, específico, pero está diciendo cosas que a lo mejor a alguien le puede inducir a actuar de forma inadecuada y tener una repercusión en su salud. Entonces, es muy fácil escribir una página web sin tener un control. Entonces, ojo, es decir, yo recomiendo a todo el mundo que cuando entre en la página web de cualquier tipo, buscando cualquier información, vea quién la respalda. Por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, y ya lo comentaba varias veces, yo cuando escribo los artículos que hablo de los que comento aquí en Radio Brique, o que ponemos, o que recomiendo en nuestra web de especialistas ya sobre noticias u otro tema, son escogidos de varias fuentes importantes, como son Europa Press, la agencia Europa Press, la agencia EFE, después voy al diario El Mundo, voy al diario El País y voy a una revista médica específica para médicos que es JANO. Y contrasto todo lo que dicen unas y otras. ¿Qué ocurre? Que tanto El País como JANO, como cualquier Europa Press, tiene periodistas que a lo mejor no son médicos, pero son especialistas nada más que en temas médicos. Divulgación médica. Divulgación médica, nada más que dedican a eso en todo el día. Y entonces contrastan lo que ellos ven en las revistas médicas con catedráticos, con profesores de universidad que ya previamente ellos están contratados, son amigos, lo que sea, y contrastan la información y le dan un formato o una forma de expresión de divulgación de tal forma que los términos científicos, que son complicados, estén disponibles para la mayoría de la población. Pero son profesionales muy cualificados que se dedican a eso. ¿Qué significa? Que ahí sí hay, por ejemplo, cuando tú entras en El Mundo, en El País, en Europa Press, sí hay una garantía. O hay médicos contrastados, doctor bueno, que tiene una página fabulosa, eso sí está contrastado. Ahora, cuando son corte y pega simplemente de unas cosas sin saber de quién es eso, eso es muy delicado. Claro, pero a ver, la información que va a llegar a los medios de comunicación, bueno, son temáticas, están enfocadas en torno a diferentes aspectos, pero no tiene nada que ver con lo que me pueda pasar a mí, mi estado de salud, que es lo que yo quiero que Google me dé una respuesta. Google, Bing o Yahoo, cualquier buscador, ¿no? Entonces, ese es el problema, la falta de precisión, ¿no? Que nos encontramos cuando metemos cualquier concepto sobre nuestra salud y lo que nos aparece en el buscador. Mira, yo no quiero hacer referencia a ello, pero no tengo más remedio que hacerlo. Los 3 años que me llevo el primer tomo del libro y los 5 años que llevo en el segundo tomo. Liado, llevan 5 años liados para hacer un tomo de un libro de medicina. Tú no encontrarás nada específico para ti, para Rocío. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Y entonces yo lo único que pretendo, con las 200 y pico de enfermedades más frecuentes que yo he visto, que están en el primer tomo, más otro montón de enfermedades que pongo en el segundo tomo, de especialidades, de ojos, de otorrino, que en fin, todo eso va en la segunda, de herencia, en fin, de tabaquismo, en el segundo tomo. Y después miles de vídeos, que ya haré un programa especial, porque todavía no está, ya lo estoy ultimando, el de vídeo de artículos de prensa, que está en la página web holadoctorcarrion.com. Todo eso, es decir, todo eso no va destinado a Rocío, ni a nadie en particular. Simplemente es para que cuando el médico te diga, usted tiene un resfriado, usted lo que tiene es gripe, o usted lo que tiene es apendicitis, o usted lo que tiene es una bronquitis. Sepamos que nos pasa. Exactamente. Y este médico, ¿por qué lo sabe? ¿O cuáles son los síntomas? ¿O podré yo tener, porque al menos me dice, ¿podré yo tener una apendicitis? ¿Cuáles son los síntomas de apendicitis más frecuentes? No quiere decir que yo lo tenga, pero por lo menos para sospechar. Entonces tú te dices, mire usted, un médico se va a fijar en esto. Si tiene dolor en el lado derecho del vientre, si tiene fiebre, si usted en esta postura está en eso, después de pedirle un análisis. ¿Comprende? Y después le va a pedir al mismo un TAC. Pero yo no le digo lo que sale en los análisis ni lo que sale en el TAC. ¿Por qué? Porque esto es cuestión técnica. Eso habría que escribir 40.000 tomos para hacer eso y ser médico. Entonces, te doy una información para evitar que la información que tú vayas a ver en Internet te descontrole. Entonces, la intención, uno de los fundamentos del libro es, en fin, el que lo tenga lo puede comprobar, entonces quedarán todavía algunos ejemplares libres, que lo que tú vas a después a leer en Internet, pero tú tienes una base. Y después, si tú quieres, amplía en Internet. Y entra, pero ya tú sabes que hay un señor que ha firmado, Antonio Rodríguez Carrión, que ha firmado, y que lo que él pone ahí no es porque sea más listo que nadie, sino que lo he contrastado con todos los mejores textos y yo no me cojo los dedos, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, ya tú tienes una base para ampliar conocimiento, para si tú quieres ver fotos, si quieres ver lo demás. Por tanto, Internet no va para ti. Eso en cuanto a la divulgación médica, pero luego está el otro plano, ¿no?, de que podemos encontrar cuando utilizamos ese doctor Google, como nos estamos refiriendo a él, y es el hecho del autodiagnóstico. Porque, bueno, yo me ahorro la consulta médica, me pasa esto, meto síntomas en el buscador y ya veo lo que me puede pasar. Ah, pues mira, pues me pasa esto, me voy a tomar esto, no me tomo esto. El autodiagnóstico, que en algunos casos puede sustituir el que vayamos a la consulta médica, ¿no? Y ese, desde luego, es uno de los principales riesgos. Sí, el autodiagnóstico es válido para un resfriado, porque nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas y todo el mundo sabe lo que es un resfriado. Buen cuerpo, empeñazo irregular, moquillo, la nariz, ta. La gripe también, por el dolor de hueso, igual un resfriado, pero más fuerte en épocas de gripe. Pero pocas cosas más, ¿eh? Una diarrea simple, sin fiebre, una diarrea sin fiebre, algo que habré comido, haya comido, no sé qué. Cuatro cosas. El resto no. El resto, cuando tú tengas molestia, puede ir a un libro de consulta para ver mi libro, por ejemplo, y leer así, mira, pues tal, pero el médico me ha dicho que tengo esto. Pero no sirve para todo diagnóstico, porque el diagnóstico, el médico necesita, aparte de lo que tú le cuentas, que muchas veces es suficiente para cosas, pero necesita tocarte en la parte que te duele, verte los ojos, verte las uñas, escucharte el pecho, pedirte una analítica. Entonces, cuando el médico hace dinero y yo te está haciendo un diagnóstico, simplemente con cosas, algunos síntomas que tú interpretas a raíz de lo que ves. Entonces, eso es totalmente erróneo. Pues mira, eso le puede ocurrir a este oyente, con todo el respeto del mundo para el oyente que nos ha escrito, ¿no? Pero eso que estamos diciendo es que viene a colación, ¿no? Y entramos ya en las preguntas de los oyentes. Dice, le puedes preguntar lo siguiente. Dice, en el hígado siento algunas veces como un hormigueo. Y él quiere saber a qué se debe. Dice que tengo el colesterol al día, menos de 200. Y me han dicho que puede ser el hígado grasoso. Y que tiene calambritos en el hígado, ¿cómo lo sabes? Si el hígado no duele. Es decir, que vamos a ver. Él dirá que tiene molestia como calambre en el lado donde está el hígado. Es decir, que en el lado derecho, es decir, desde el ombligo hacia la derecha, ¿eh? Ahí es donde está el hígado. En esa zona puede tener algunas molestias. Pero tú no sabes si es del hígado, o es de la pared abdominal, o de la musculatura abdominal, o es de la piel. Ahí se implicó, eso es lo primero. Segundo, el hígado grasoso. Esto no es el doctor Google, pero es el todos somos médicos, sí, ¿no? Sí. Tienes un médico dentro. Y el hígado grasoso no tiene por qué dar molestia. Pero es más, es que ni la cirrosis, en fin, lo que es la cirrosis o una hepatitis en el lado derecho, no sé que tenga una inflamación de vesícula, algo más extraño, o una distensión que se haya hinchado mucho y comprima algo, ¿no? Es decir, que todas estas cosas te pueden volver un poco una neura, es decir, neurótico. Bueno, no digo que esta persona sea neurótica, ni mucho menos, sino el problema. Bueno, para aclarar, a esta persona le diríamos que fuera el médico. Yo no diría, bueno, ¿no? Depende del estado general. Ahora, si estoy preocupado y la verdad me da vuelta, bueno, sí, pero si lo tengo, oye, pues mira, ahí se supone que yo, es otra cosa que Eurique, para mí es un drama, es que tiene un médico de cabecera que lleva tiempo y que lo conoce. Porque a mí va hoy y mañana tiene otro. Ya, o sea, supongo que ya estará más estable y que te pueda seguir. Sí. Entonces dice, mira, don Juan, o doña Luisa, o doña María, o María, como le llame, mira, tengo esto. A lo mejor es una tontería. A lo mejor es una tontería. Pero es que me persiste, hombre, que no ya es de un día que tenga molestia. Llevo ya tiempo. ¿Tiempo cuánto es? Pues llevo por lo menos 3 semanas, 1 mes, 2 meses. Yo me encuentro bien. pero la, pero si la molestia, yo no sé de qué, a lo mejor es una tontería. Y me han dicho que por el hígado grasoso. Yo no sé si el hígado duele o no duele, pero ya la verdad es que no estoy con, no estoy tranquilo. Pues que no estoy tranquilo. Entonces, veo oportuno de que me haga alguna prueba o tú me quieres hacer una pregunta. Dice, mira, te, tú notas la orina colorada, tú notas no sé qué, tú notas fiebre. Tú, cuando te hiciste el último análisis, me lo hice hace un mes, pues dice, pues mira, pues no, pues sí. Yo iría al médico. Si me preocupa, yo iría al médico. No urgente, pero por lo menos, en fin, te lo comentas. Para que esté tranquilidad tuya, pues no digo nada, pues mejor. Exacto. Venga, otra pregunta. ¿Quiere que recordemos el primer programa? Creo que comentamos, ¿no?, lo de la vacuna del sarampión para que se la pusieran los nacidos entre el 70 y el 81. ¿Y quiere que recuerde las fechas entre el 70 y el 81? 70 y 80. 70 y 80. La década del 70 y 80. Exacto. Pues hay que dar también ese recordatorio. Y otro oyente, ¿qué relación hay entre microictus y Parkinson? Microictus y Parkinson. El microictus, todos sabemos, son pequeños ataques cerebrales que cogen muy pequeña parte del cerebro. Sí, el cerebro le llega la sangre y hay veces que los vasos sanguíneos se atascan, se obstruyen por un coagulito de sangre y ya no pasa, pero son pequeñas zonas. Y entonces eso provoca un deterioro cuando son pequeños incendios en el cerebro, pequeñas zonas que dejan de funcionar, pero son muy pequeñitas. Así que muchas veces pues son pequeños trastornos. El Parkinson es el problema que afecta a una parte del cerebro que fabrica una sustancia y que cuando esa sustancia no se fabrica, pues aparecen temblores, rigidez y demás. Si hay un pequeño infarto en esa zona que afecta a la fabricación de esa sustancia, pues vale. te puede o sea, la relación es esa, ¿no? Depende del microictus. De donde te pegue. Si te da en el centro de la visión de algún sitio, pues tendrás problemas de la visión, teniendo el ojo bien. Ya, afecta al cerebro. Ya. Si te afecta la audición, tendrá problemas la audición en el equilibrio. Es que el problema de los pequeños infartos son que son como pequeñas explosiones de diferentes partes del cerebro. La parte que te coja, unas veces más grande, otra, como es micro, te supone que es pequeña. Claro. Un macroinfarto te coge bastante del cerebro y muy grave, que son los ictus gordos que dan, ¿no? Pero aquí son pequeños y es que tu sangre, normalmente es por coágulos pequeñitos, va provocando pequeños coágulos y va atascando poquito a poco diferentes zonas. Son personas de colesterol muy alto, trastorno de la coagulación de la sangre, en fin. Entonces tienen estos problemas de pequeños infartos que con el tiempo va deteriorando. Puede tener demencia, en fin, a la larga. Depende de la zona que te coja. Bueno, pues ahí queda entonces también esa aclaración que le ofrecemos a este oyente y el consultorio abierto a disposición de todos los oyentes para que puedan plantear preguntas muy concretas como esta que hemos recibido en el día de hoy. 1:09, hasta aquí la Escuela de Salud. Me ha presentado, hemos dicho 70-80 o 80-90. ¿El qué? Lo de la vacuna del sarampión. Hemos dicho 70-80, ¿no? Yo creo que era 70. Es que me queda la duda, ¿eh? Si es 70-80 o 80-90, no. Ya me ha explicado... Vamos a buscarlo en Google. A ver, de memoria ahora mismo me ha cogido hablando de tantas cosas. Eso lo, doctor Google, para eso sirve doctor Google. Información oficial. Y eso nos va a permitir además, pues... Es que me ha quedado la duda, digo, oye, me queda, yo siento de ahí. Nacidos entre los años 71 y 81, que no tengan antecedentes de haber recibido 71, exactamente. Las dos dosis de la vacuna. Es que sabía que cogí una partida era el 81, eso. Sabía que me parece que he cogido 80 entre la década esa. Y esta información la hemos conseguido a través de doctor Google, pero metiéndolo en la página del Ministerio de Salud, ¿eh? Que exactamente, para eso está. Para eso está. Hay una parte de doctor Google, que tiene enlace con los ministerios, con las consejerías de salud, que son totalmente fiables. Y otra pregunta más que nos llegaba antes de marcha, ¿no? Dice, ¿puede dar microictus de bajada de azúcar? ¿Te pueden provocar la microictus debido a bajada de azúcar en una persona diabética y con colesterol alto? Esto es muy específico, ¿no? Esto es complicado. La bajada de azúcar lo que te origina es una falta de energía en todo el cerebro. Es decir, que no hay una zona sola. Ahora, lo que sí ocurre es que en el diabético es más propenso a los microictus. Es decir, en este caso, bajada de azúcar... No sé si es que un diabético que le da bajada de azúcar a una persona normal que tiene hipoglucemias. La hipoglucemia lo que te da un fallo global de todo el cerebro. Pero que yo no tengo ahora mismo, tendré que consultarlo. Si la estadística es más frecuente, pero es raro. Yo no lo cuento. Es decir, la hipoglucemia normalmente se puede ocurrir normalmente en gente joven cuando hacen ejercicio, comen poco, ciertas circunstancias. Pero lo más frecuente que se da en personas diabéticas no bien controladas, que lo mismo que le sube el azúcar, hay veces que le pegan bajo. Sí, nos decía que esta persona era una persona diabética. Ah, la entonces que no. Más propenso, sí. Más propenso, pero por la diabetes. Más que por la bajada de azúcar. La bajada de azúcar te puede dar un serio problema, pero gordo, pero por la propia bajada, por falta de azúcar en todo el cerebro. Y la diabetes te da una mayor tendencia por la mayor coagulabilidad de la sangre. Un problema, son más frecuentes los ictus en personas diabéticas. Bueno, pues queda también esa aclaración, ¿no? Que planteamos hoy en la Escuela de Salud con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. 1 o 12 minutos, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, un cordial saludo a todos los oyentes y Rocío, pues hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, seguimos hablando, muchas gracias. En Boutique Infantil La Hormiga ya estamos preparándolo todo para la primera comunión. Acérquese, estamos en Avenida España número 19. En Boutique Infantil La Hormiga queremos hacer aún más especial el día de tu comunión con trajes de las nuevas colecciones de este año, desde 150 a 300 euros. Además, en Boutique Infantil La Hormiga ya puedes conocer la nueva temporada de otoño. Boutique Infantil La Hormiga, precio, calidad y diseño garantizado. Estamos en Avenida España número 19. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique organiza un año más la campaña de teatro Otoño 2019. Las tablas de Lies Maestro Francisco Fatou acogerán durante los sábados de noviembre las mejores obras del teatro actual. Este año con Las Pelónidas, Descuadrados, Un hombre casi decente y Una comedia rusa. Abonos a la venta desde el 21 de octubre en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 26 euros o entradas sueltas cada semana. 8 euros general, 6 con carnet joven y 5 euros con la tarjeta de más de 65 años. Recuerda, en noviembre vuelve la campaña de teatro Otoño 2019. Organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. No faltes. La Academia de Bailes Latinos Anabel Sánchez retoma sus actividades el 1 de octubre. Ahora es el momento de comenzar a bailar. Salsa, bachata, kazumba, cha-cha-cha, clases de bailes latinos Anabel Sánchez, los martes y jueves, de 6:30 a 10:30 para todas las edades y niveles. Te esperamos en calle San Sebastián, en el antiguo local de Moda Saibar. Y si no tienes pareja, no es inconveniente. Academia de Bailes Latinos Anabel Sánchez, teléfono 645-47-3867. 26ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras, edición dedicada a la mujer. El domingo 27 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, los amantes del atletismo popular tienen una cita con un recorrido urbano de 11 kilómetros y medio por las calles de Ubrique. Inscríbete a través de la página web nutriaspantaneras.com. Precio de la inscripción 15 euros hasta el 24 de octubre o hasta agotar las 400 plazas. Un euro de cada inscripción se donará a la Asociación de Fibromialgia de Ubrique. Habrá premios para los 3 primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina como femenina, así como para los 3 primeros de cada categoría local. El domingo 27 de octubre, 26ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Peña y Ramírez, Davileto, Dimopel, Fercabe Asesores, Asociación Ciclista de Ubrique, Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, Masajes Pepe Bañón, Diego Ruano Electricidad, Piel Ford, Golosinas y Frutos Secos Periquines, Café Bar Gabana, Herederos de Juan Pazos, Trotepiel, Fornituras Pacheco, Crea Imper, Paco Bazán Sociedad Limitada, David Olmedo Bullón, Pescadería Antonio González, Floristería La Margarita, Gin OK Más, Taller Peña Motor, Pileus, Escuela de Artesanos, Brillo Sur, Yancy, Carla Sade y Radio Brique. En los callejones 41B, Centro Colchón. Vuelva a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, 100% españoles. Ofertas de este mes, juegos de sábanas, de franela y algodón desde 30 euros. Almohadas viscoelásticas hasta el 50% de descuento. Colchones de alta gama hasta el 40% de descuento. Canapé de madera de gama alta, 80 euros de descuento en todas las medidas. Y por la compra de un colchón efecto flotante, regalo a elegir valorado en 100 euros. Además, ofertas en pequeños electrodomésticos, microondas de 20 litros por 39 euros o plancha de cerámica por 19. Centro Colchón en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Hasta el 18 de octubre está abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar durante esta legislatura en el Consejo Asesor de Radio Brique. Las personas interesadas deben cumplir los siguientes requisitos: ser mayor de edad, oyente habitual de Radio Brique y preferentemente pertenecer a alguno de los colectivos del municipio. El asesor participará con voz pero sin voto en el Consejo Rector del Patronato de Radio y no recibirá remuneración. Los interesados deben presentar sus instancias.